Hace rato que te estoy llamando y no sé qué pasa, que tú no contestas. Yo no sé si es que me estás pinchando, pero tú me avisas que esta noche hay fiesta, que ya me están esperando. Dime si paso por ti o le llegan, que está todo el mundo vacilando. Esta nota sin ti no brega. Princesa, la última vez que te vi fue en mi pieza. Dime, bebé, ¿dónde estás? Pa' la fiesta, te olvidaste de mí. ¿O te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? Princesa, la última vez que te vi fue en mi pieza. Ya voy bajando por alto, viejo. Si llega primero, dile al seguridad que vas de parte del viejo. Y el mesero que te ponga una botella de espalda y pa' tus amigos una de ron añejo. Que hoy vamos a parcharnos como los tiempos de déjà vu. Todo el mundo pasa el borracho y el nu. Es que me gusta la forma que si más tú te me trepa. Espero no tener que llamarle un par de prepa. Aquí le tengo el milo pa' esa repa, sin necesidad de meterme una pepa. La última vez no te preñé de chepa, un body con una paisa que chimba huepa. Princesa, la última vez que te vi fue en mi pieza. Dime, bebé, ¿dónde estás? Pa' la fiesta, te olvidaste de mí. ¿O te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? Princesa, la última vez que te vi fue en mi pieza. Dime, bebé, ¿dónde estás? Pa' la fiesta, te olvidaste de mí. ¿O te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? Yeah, yeah. Hoy le toca al Fercho la cuota. Conmigo es el garete, una loca. Yeah, la farra es una chimba que nota. Salí con el corillo de la mota. Yeah, conmigo es fácil esa.